verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Auspicia este programa. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. El viejo artículo 18 de la Constitución del 53 es muy claro. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. Los padres de la Argentina institucional que, bueno, fueron armando poco a poco en la segunda mitad del siglo XIX toda la legalidad de nuestro país, entendieron que todo acusado tendrá derecho al silencio antes que apuntarse a sí mismo. Pero lo que no aclararon estos padres de la organización nacional es la diferencia abismal que existe entre callar y mentir. Ningún habitante del suelo argentino puede ser empujado al sincericidio, pero ese derecho no habilita a nadie a intentar clausurar para siempre la verdad. Las 14 abstenciones del PRO y de sus aliados cuando el Congreso trató la formación de una comisión bicameral para determinar a los actores civiles del golpe del 76 salieron en defensa de la cuota de silencio constitucional de la que gozan Mauricio Macri y otros amigos o familiares para no inculparse. Laura Alonso, Héctor Baldassi, Eduardo Cáceres, Gladys González, Cristian Gribaudo, Luciano Laspina, Soledad Martínez, Federico Pinedo, Cornelia Schmidt-Liermann, Federico Stutzenegger, Pablo Tonelli y Alberto Triaca. Ellos fueron los fieles más directos al heredero de Franco. Guillermo Durán Cornejo, del Partido Conservador Popular de Salta, y Roberto Pradines, por el Demócrata de Mendoza, fueron los aliados que se sumaron a la soñada fiesta de impunidad. Y lo hicieron más solos que nunca, porque esta vez hasta los aliados del macrismo en Cambiemos levantaron la mano acompañando el proyecto. En ejercicio de la obediencia debida económica, la derecha votó sin pedir la palabra. Y es curioso, ¿no? Porque los fiscales políticos de la patria, los guardianes de la República, los custodios de la ley, los que suelen hacer larguísimas caravanas mediáticas cargados de denuncias, esta vez no tuvieron nada que decir. Son héroes del presente sin retroactividad, sin jurisdicción en el pasado, sin poder operar en 2015 sobre la destrucción del país en un tiempo vaciado de leyes. Ese proyecto busca perseguir ciudadanos e interferir en el trabajo de la justicia, dijo el diputado con apellido de década infame, don Federico Pinedo. En tren de entenderlos sin justificarlos, aceptar la invitación a investigar para el macrismo hubiera significado investigarse. El primer socio del clan, el brigadier Cachatore, el tipo que convirtió la tonelada de basura en una mina de oro por primera vez en nuestra historia, necesitaba ya por 1978-79 un contratista con sueños de capitán de la industria. Un tipo que se ponga al frente de la creación de una empresa monstruo capaz de recoger la basura porteña. El Tano, que por entonces solo tenía 5 empresitas y que terminó la dictadura con 47, empezó a tomar todos los créditos en dólares que le habilitó su padrino de la Fuerza Aérea. Cuando en 1981 se fue Martínez de Hoz y terminó la plata dulce, estalló en la Argentina la primera crisis bancaria y vinieron las devaluaciones de Lorenzo Sigot. Fue necesario que apareciera en escena Domingo Felipe Cavallo allá por el segundo semestre de 1982 y desde el Banco Central le salvara la vida a don Franco con la guita nuestra, con la tuya y con la mía. Los liberales se habían convertido en socialistas y estatizaron la deuda externa privada. Sin embargo, y después de semejante gauchada colectiva, en la actual escala de valores políticos del macrismo, los intereses de la misma población que le salvó el pellejo hace 33 años ocupan un lugar tan lejano como minúsculo. Aquella Argentina modelo 76 necesita del presente para curarse y del futuro para no repetirse. Sin embargo, aquellos que operaron como autores, socios o cómplices de aquel modelo de colonia pretenden seguir amparados por viejos privilegios. En ese histórico juego de mimetizarse con el paisaje, se integran al juego democrático y los veteranos protagonistas del destino del país confunden algunos creando partidos políticos y bautizándose como nuevos, como libres de pecados. Algunos guardan en sus cajas fuertes tantos verdes como cadáveres. Y no es cuestión que 39 años después se grite en el Parlamento que los de uniforme mataron para que el plan civil se pueda llevar a cabo. Cuando muere el sonso viejo, queda la sonsa preñada, decía don Arturo. Y entonces surgen los herederos directos de la patria financiera, del terrorismo de Estado y de la patria contratista. ¿Para qué? Para defender lo que creen su propiedad exclusiva. Quieren llegar a la Rosada solo para cobrar la sucesión. Son hijos de los ilícitos, de los secuestros, de las torturas y de los asesinatos. Ellos lo soñaron y otros los protagonizaron. ¿Para qué? Para terminar con la industria nacional, para imponer un modelo de renta financiera, para hipotecar con endeudamiento externo a varias generaciones, para importar todo, para desfinanciar el Estado y para dejar a miles de trabajadores en la calle. Cuando Memoria, Verdad y Justicia puso la lupa en Ledesma, Mercedes-Benz, Ford, Astarza, Celulosa, Sindar, Tensa, Techín, La Veloz del Norte, Editorial Atlántida, La Nueva Provincia, Papel Prensa, sintieron por primera vez en casi 4 décadas que la memoria golpeaba las puertas del palacio. Las desapariciones de delegados y las empresas arrancadas en mesas de tortura volvieron al centro de la escena después de permanecer ocultas 25 años detrás de las leyes de perdón. Cuando los tribunales fueron inevitables, los gerentes creyeron que con los autores materiales presos, los actores económicos, los padres intelectuales del golpe, seguirían siendo intocables. Las reuniones de los civiles golpistas arrancaron en 1973. Un petit hotel de la calle Ascuénaga. Ascuénaga 1673. Propiedad hasta fines de los 70 de don Carlos Blaquier. Y ese fue el escenario donde se armó el cambio de la matriz económica de la Argentina y se planificó la represión que sería necesaria para lograr ese macabro objetivo. Martínez de Hoz, Guillermo Walter Klein, Horacio García Belsunce padre, Mario Cadenas Madariaga, Guillermo Zubarán, Enrique Loncan, Armando Brown y Ricardo Mansueto Sin. Ellos encabezaron aquellos míticos encuentros. Después de la muerte de Perón, la mesa chica la comendó un hombre que fue director de Citroën, que fue abogado de la Standard Oil, socio de Nicanor Costa Méndez en un estudio de abogados, ex ministro de Justicia de Livingston y de Lanusse, representante en Buenos Aires de Ortega y Gasset, don Jaime Perrox, el creador de la Cámara Federal en lo penal, aquel camarón, tristemente célebre camarón, destinado a perseguir a la oposición política por primera vez en la Argentina bajo la figura de subversión. Primero lanzaron políticas de desgaste sobre el gobierno constitucional y finalmente, cuando colocaron a Ricardo Sin como número 2 del equipo de Celestino, fueron los redactores del Rodrigazo para que el país vuele por el aire en 24 horas en pos de sincerar los números. Y ante un país huérfano en lo económico, pronunciarse como los padres, tutores o encargados. El terrorismo económico se apoderó de todos. Después del Rodrigazo, los que hasta el día anterior vivían en un país que tenía 5.000 millones de dólares de deuda, una desocupación del 4%, el 47% del PBI para los trabajadores y más del 90% de los obreros registrado y sindicalizado, ¿quién necesitaba a mediados del 75 una devaluación del 180% y un aumento tarifario del 300%? ¿Quién lo necesitaba? ¿Ellos o nosotros? A partir de marzo del 76, los civiles ocuparon los puestos claves del manejo económico. Martínez de Hoz, presidente del Consejo Empresario Argentino, recibió al Ministerio de Economía. Jorge Sorregueta, hombre de La Rural, quedó a cargo de la Secretaría de Ganadería. Adolfo Diz, exdirector ejecutivo del Fondo Monetario, se hizo cargo del Banco Central en representación de la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino. Y Guillermo Walter Klein, de la Cámara Argentina de Comercio, fue secretario de Programación y Coordinación Económica. Hace un rato largo que pusimos las cosas en su lugar y dejamos de indultar desde el lenguaje simbólico a empresarios, jueces, burócratas sindicales, curas, banqueros, intendentes procesistas, embajadores y representantes de corporaciones agropecuarias. Ya no hablamos más de dictadura militar. Y casi sin pensarlo, el acto de justicia vino completo, porque el componente civil de aquel matrimonio en el armado de la frase, hoy, 39 años después, es la locomotora que tracciona. Ahora las cosas están en su lugar y sentenciamos, respetando las jerarquías, que el 24 de marzo del 76 se instaló en el poder una dictadura cívico-militar. El viejo artículo 18 de la Constitución es muy claro. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. Macri tampoco. Radio Nacional Argentina presenta Visión Nacional. Una mirada periodística distinta de lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Ocho horas 17 minutos ya pasaron de este domingo 27 de septiembre de 2015. Bienvenida a toda la gente de Radio Nacional de Norte a Sur y de este a oeste de la República Argentina, para hacer junto con nosotros estas dos horas de radio. Los diarios de todo el país, los comentarios de Isabel Rauber, y como siempre, gotitas de muy buena música. Tiene mucho escenario encima, pero esperó más o menos 11 años para llegar al disco. Se llama Paulina Torres, su primer trabajo discográfico, Atardeceres. Gustavo, esos son los que daban golpe a los cuarteles antes, ahora se abrazan con Mañeto. Estos señores que no apoyaron el proyecto del gobierno son los gorilas que siempre existieron. Ahora Manuel de San Nicolás. Ya Lucía, cae la tarde, pueblo adentro, trama con el aire, su giro lento. Gustavo, equipo, Sergio, Pepe, Dele, Santillán, el beso de Jorge Correcaminos de Contorcuato. Les dejo un saludo afectuoso a todos. Voy a correr a las 10 en Boulogne, 8 kilómetros, y por razones de concentración me desconecto de todo lo demás. Gracias al municipio de San Isidro por esta carrera gratis. El viernes en odontología estuvimos con Kicillof, De Pedro y Fanini, tres grandes. Los quiero mucho, Fuerza Cristina y el Proyecto Nacional y Popular. Chao. Ya Lucía, cae la tarde, pueblo adentro. Augusto de Chingolo. Según el libro Mauricio Macri, La Vuelta al Pasado, de Norberto Galasso, el señor Ricardo Zin, que el destino hizo justicia, fue el mentor ideológico de Mauricio, ¿no es cierto?, el que lo formó ideológicamente en el neoliberalismo. Así que miren este muchacho qué cambio pretende instrumentar. Para muestra basta un botón, decía también. A ver, si seguimos la línea de tiempo de Ricardo Mansueto Zin, vamos a tener un montón de respuestas. Primero, ingresa adentro de un caballo de Troya al gobierno constitucional, que había quedado huérfano en lo político tras la muerte de Perón. ¿Y cómo ingresa? Como número 2 de Celestino Rodrigo. ¿Para qué? Para redactar el Rodrigazo. El 24 de marzo del 76 comenzó Rodrigo una prisión de 4 años, y Zin se convirtió era uno de los hombres claves del equipo económico de Martínez de Hoz. ¿Qué pasó inmediatamente después? Bueno, es el creador de frases como da lo mismo fabricar caramelos que acero, y muchos dicen que es el creador de la frase achicar el Estado es agrandar la nación. ¿Qué pasó después con él? Como bien nos decía nuestro oyente, fue gerente de SOCMA. ¿Qué pasó después con él? Fue el número 2 en la YPF de Estensoro en tiempos de Carlos Menem y murió en el vuelo hacia Ecuador. Por lo tanto, esa línea de tiempo lo explica absolutamente todo. Del grupo Ascuénaga al menemismo tenés todas las explicaciones solamente en uno de los hombres más ocultos por el establishment, su monje negro, Ricardo Mansueto Zin. Y a Lucía, tu pañuelo contra el... Hola, Gustavo. Qué importante es que se traiga a la memoria todo eso que ya está tapado, que mucha gente no lo ve y que quieren votar a Macri. Los tengo en mi familia, pero es una lucha, no sé cómo hay que decirles, escuchar la radio. Bueno, te felicito, Gustavo. Soy Ana de La Plata. ¿Cómo va, Alicia? Buen día. Hola, buen día, Gustavo. Bueno, aquí estamos, otro domingo, un domingo como que nos vamos acercando ya a octubre, ¿no? El último de septiembre. Ahí estamos. Y en los últimos días para el acto eleccionario en Argentina. Muy bien. Bueno, acompañaban a los oyentes, ¿sabe quién? ¿Quién? La voz dulce de Paulina Torres. Muy bien. En una chaya cuyos autores son Inés Bayala y Colacho Brizuela. La chaya se llama Ña Lucía. Muy bien. ¿Tiene por ahí vías de comunicación? Las tengo, cuéntenos. Sí. 4999-8700. 4999-8700. ¿Te gusta más así? 30 segundos para que grabes lo que quieras para el programa, lo que quieras decir. Y si no, el 0... Sí, dígame. Ahí va. Sí, diga. El que no cuesta para los que están bien. Un poquito alejados. 0810-222-0870. El costo de la llamada es el costo como si llamase un teléfono local. Así que, bueno, a tu disposición. Generalmente los editoriales de La Nación no tienen ningún dato gráfico, no portan fotos. Sin embargo, hoy tuvieron la necesidad de que vos, no le erres al protagonista de la historia. y los muchachos se vuelven a agarrar de aquello que contó la Nata en su momento para volver a pegarle a Aníbal Fernández. Y fíjate vos la magnitud del título y del texto: República o Narcoestado. Y en la bajada, mira vos, si Aníbal Fernández llegara a la gobernación bonaerense, se habrá dado un paso decisivo para conformar un Estado dominado por el negocio de la droga. ¿Va de vuelta? Si Aníbal Fernández llegara a la gobernación bonaerense, se habrá dado un paso decisivo para conformar un Estado dominado por el negocio de la droga. Así, ¿eh? Sin intermediarios, sin metáforas, sin eufemismos. ¿Y en qué se apoya, entre otras muchas cosas, para un larguísimo diagnóstico de la relación de Argentina y la droga en 2015? Un reciente informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica, una vez más la Universidad Católica como la gran referencia del diario La Nación, determinó, a partir de una encuesta, que solo en los últimos 4 años creció un 50% la proporción de personas que perciben que se vende droga en su barrio. Bien, a ver, a partir de esta encuesta, en los últimos 4 años creció un 50% la proporción de personas que perciben que se vende droga en su barrio. Muy bien, si hablamos de Capital Federal, ¿dónde está Mauricio Macri? Porque es él el responsable. Y así por cada una de las provincias argentinas. Si vos sos parte de esta multiplicación donde el 50% de las personas saben dónde se vende droga en su barrio, al que hay que ir a golpearle la puerta es a un señor que se llama Mauricio Macri. Sin embargo, los muchachos mueren de federalismo en este informe de La Nación, que intenta endilgarle a Aníbal Fernández todo, absolutamente todo lo que sucede en la República Argentina en materia de drogadependencia, narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera. República o narcoestado, si Aníbal Fernández llegara a la gobernación bonaerense, se habrá dado un paso decisivo para conformar un Estado dominado por el negocio de la droga, grita La Nación en su editorial de hoy. Las tapas del domingo. ¿Qué dice Página 12, título principal? El patrón de la vereda, un negocio millonario con las veredas, muestra cómo el método Niembro es un patrón en todo el gobierno porteño. Contrataciones directas a repetición con empresas amigas que no tienen ningún empleado y que se forman especialmente para hacer contratos con la administración PRO. Dice, en página 3, 2 empresas se dividieron en los últimos 5 meses los 47 millones de pesos pagados por el gobierno de Macri para hacer veredas. Fueron todas contrataciones directas como las de Niembro. Las empresas no tienen registrado ningún empleado, como la de Niembro, y fueron creadas justo antes de empezar los contratos. ¿Como quién? Bueno, como Niembro. Las empresas que reparan las veredas en toda la ciudad utilizan el mismo modus operandi que el renunciado relator, el método Niembro, para hacer veredas. La verdad es que si vamos sumando todo lo que ha aparecido con una nave insignia como los 700 millones de pesos en concepto de publicidad para el Canal 4 de Posadas, que nunca aparecieron por la provincia de Misiones, estamos demasiado cerca, nos vamos realmente acercando a pasos muy acelerados a los 1.000 millones de pesos. Muy cerquita de los 1.000 millones de pesos en materia de este tipo de contrataciones. Para amigos, para empresas que no existen, para empresas que no tienen un solo empleado, para tipos que forman estos fantasmas justo antes de la primer contratación, para contrataciones que se hacen eludiendo la licitación y por ende con urgencia, y se toman a empresas que no tienen empleados, cosa que es rara, que no tienen historia, cosa que es rarísimo, porque se acaban de montar justo para facturar por primera vez. Bueno, por suerte, detrás del caso Niembro, como hemos dicho en su oportunidad, aparecen todos los Niembros. todos los miembros, absolutamente todos, siguiendo por Amadeo, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Hombre de raíz mediático en defensa de Niembro, que cuando le preguntaron en su momento si alguna vez él tuvo algún contrato con el Estado, dijo jamás. Y en el futuro, por supuesto que no. Y a la semana saltó que el hombre tenía dos fundaciones destinadas a facturarle a quién. A Mauricio Macri. Scioli consolida sus chances de ganar en la primera vuelta, dice Tiempo Argentino, a 6 columnas. A un mes de las elecciones presidenciales, 3 consultores analizan el escenario electoral. Todas las encuestas coinciden en el fortalecimiento del candidato del Frente para la Victoria y la pérdida de intención de voto de Macri por el escándalo Niembro. Títulos secundarios, hay 3 que son los más importantes y que se repiten más o menos con una presencia casi monopólica ocupando ese lugar, siempre como títulos secundarios, en el resto de los matutinos porteños. La lesión de Messi, el análisis final de la gira de Francisco por Cuba y por los Estados Unidos y el premio que recibió Ricardo Darín en San Sebastián. Esos 3 temas los tenés con distinta proporción, pero en casi todas las tapas, insisto, de los matutinos porteños. Cristina denunció manipulación y ocultamiento de Clarín y La Nación. La mandataria afirmó que las notas sobre el patrimonio de Máximo fueron parte de una maniobra para proteger a los candidatos de la oposición. Máximo daría lo que tiene y lo que no tiene por tener a su padre con él, y yo también, declaró la presidenta a través de Twitter. Otro dato que también aparece con fuerza en página 12 del día de hoy. Por supuesto, no lo vas a encontrar ni en La Nación, ni en Clarín, ni en Perfil, ni en el diario de Fontevecchia. Pero ahí apareció otra de la mano de las redes sociales, Cristina, señalando que hay una campaña contra Máximo que lo que pretende es ocultar las declaraciones juradas de la gente de Cambiemos, que, dicho sea de paso, todavía se está esperando en los despachos oficiales que don Mauricio presente la propia, que es el candidato que falta. Opinión. Opinión. Isabel Rauber. Hola Isabel, buen día, bienvenida, ¿cómo te va? Buenos días, Gustavo. Muy bien, bueno, ¿cómo se puede estar después de una semana como la que hemos tenido? Una semana intensa. Muy intensa. Muy intensa y realmente marcada fundamentalmente por lo que el Papa ha estado haciendo, diciendo, ¿verdad? Sí. Y pregonando. Pero hablando del Papa, vamos por partes. Muy bien. Pues viste que 678 tomó la nota que de la entrevista que le hicimos a Darío Machado. Exactamente. Bueno, vamos a hacer un reclamo a los compañeros porque bueno, el productor se olvidó de poner la referencia. Igual. Tal parecía que ellos lo habían entrevistado. Sí, sí. Y no es un tema de derecho de autor, es un tema de respetar el trabajo de los compañeros. Yo digo así fraternalmente, pero vamos a reclamar. Muy yo de repente me lo vi y dije yo, espérate, yo esta nota la conozco. Claro, fue en nuestro trabajo. Bueno, ¿qué decir del Papa? Se ha dicho tantas cosas, pero yo quiero empezar por subrayar cómo se lee la obra del Papa, los discursos, y cómo se trata de traducir siempre con una alerta ideológica, y depende quién cuente el cuento, te lo cuenta de una forma diferente. Sí, sí. He estado siguiendo en los medios y es increíble cómo se tergiversa qué es lo que está diciendo el Papa. El otro día, después de que habló en el Congreso norteamericano, que la lectura de los medios, digamos, tradicionales, los más grandes, es que el Papa le dijo a los norteamericanos, que a los congresistas, es decir, al pueblo a través del Congreso, que como ellos eran un pueblo de libertad heroico, que lo que tenían que hacer era defender la libertad en el mundo. Yo digo, ¿qué discurso escucharon? ¿A qué papa escucharon? Uh-huh. Por supuesto que elogió el espíritu heroico, el espíritu de libertad del pueblo norteamericano, porque no reconocer eso sería de una torpeza enorme, ¿verdad? Uh-huh. Como no reconocer todos los aportes de la cultura del pueblo norteamericano. Pero no va a ir a incentivar que ellos van a ser los defensores, cuando está en el Congreso, que está hablando con un sector político que vota las guerras, no le va a ir a decir que ustedes en nombre de la libertad vayan a proteger la libertad en el mundo, sí. Cuando el Papa precisamente está poniendo el empeño en el control de las figuras de poder que tienen esta capacidad de decisión. Y si no se entendió, digo, ha sido brillante el discurso del Papa en la ONU, uh-huh. Pero brillante, porque volvió a repasar, pero en tono político, lo que viene diciendo en todas las cuestiones. Realmente es, así como la encíclica Laudato Si, es una pieza política para el quehacer. Y le dice los puntos sobre las IES. Como Papa que es siempre un sacerdote, en primera instancia, ¿verdad? Uh-huh. Sabe de la gran mayoría de católicos que van al confesionario, que hacen el mea culpa dentro de la iglesia, que se arrepienten de todo, y cuando salen de la iglesia, en la misma puerta, en las escalinatas de la iglesia, le dan la patada al mendigo, claro. Y miran para el otro lado. Y este doble moral, el Papa y toda la iglesia lo conoce perfectamente. Una cosa es conocerlo y otra cosa es reconocerlo, decirlo. Y la importancia política fue que lo dijo en Naciones Unidas, como que vienen aquí, hacen grandes declaraciones, uh-huh. Grandes votaciones, sí. Y después hacen lo que le da la gana en sus estados, claro. Con su fuerza propia. Y llama a Naciones Unidas a ser coherente y sacar declaraciones que van a ser cumplidas. Y por el otro lado, a cumplir con las declaraciones. Por otro lado, digo, yo no voy a repasar todos los puntos porque nos llevaría, digo, igual que el Laudato, todo un día, pero uh-huh. Quiero subrayar esto porque que un papa toque este tema de la doble moral, de la doblez entre discurso y práctica, sí. Es fundamental. Habla de tomar en cuenta a los pueblos castigados por el saqueo, a los pueblos castigados por esta cuestión de la cultura del descarte, uh-huh. Dicha claramente con los pueblos, y llama a reconocer a los pueblos que tienen que superar situaciones de exclusión, que tienen que luchar por el desarrollo, etcétera, a ser actores de su propia historia, sí. Que no se los vaya a suplantar. Digamos, pero esto es una declaración política de primer orden. Digo, tengo un párrafo aquí subrayado. Sí. El indicador más simple y adecuado del cumplimiento de la nueva agenda para el desarrollo, voy a recordar que está la cumbre por el desarrollo 2030 uh-huh. En Estados Unidos. Claro. La asamblea de la ONU es el lunes. Esto es lo que se llevó a cabo. Dice, el indicador más simple, es decir, después vienen las variables, los coeficientes, ¿verdad? Bueno, él te lo simplifica. Sí. Lo más simple es el cumplimiento de la agenda para el desarrollo, va a ser el acceso efectivo, práctico, inmediato para todos. Sí. A los bienes materiales y espirituales indispensables. Uh-huh. ¿Cuáles son? Vivienda propia, trabajo digno y debidamente remunerado, alimentación adecuada y agua potable, uh-huh. Libertad religiosa, fíjate qué elemento incorpora, y en más en general libertad del espíritu y la educación. Al mismo tiempo, estos pilares del desarrollo humano integral tienen un fundamento común, que es el derecho a la vida. Y más en general lo que podríamos llamar el derecho a la existencia de la misma naturaleza humana. Es, bueno, ahí tenés el programa político de la humanidad, Gustavo. Muy bien. El programa político de la humanidad. Sí, ¿ves sí. qué sencillo? Uh-huh. Como todas las cuestiones que son profundas, son sencillas. Muy bien. Porque lo complejo no es complicado. Uh-huh. Es al contrario, es muy sencillo. Bien. Lo que hay que desglosar, ¿ves? En estas distintas dimensiones. Entonces, por supuesto, darse las explicaciones contra la guerra, habla de que la ONU se tiene que reformar, o sea, un papa que ahí no solamente dice que van, declaran y después hacen lo contrario, sino que llama una vez más a la democratización de la ONU, del Consejo de Seguridad, de los organismos financieros internacionales que no pueden seguir imponiéndose a los pueblos, llama a no solamente por la paz, sino al cese de las guerras, porque como ya decía en otra oportunidad, no necesariamente es lo mismo, ¿verdad? Claro. Usted puede hacer grandes declaraciones de la paz, pero no se manifiesta claramente en contra de las guerras. Y la explicación de que el ser humano tiene que luchar por la naturaleza, no como algo externo, sino como que somos parte de la naturaleza, la crítica al apriorismo, es decir, creer de que se puede decretar fuera de las realidades cómo tienen que vivir los pueblos, que es una gran parte del problema, sobre todo un organismo internacional, ¿verdad? Claro. Cuando se decide que este país es o no es democrático, esta religión es o no es buena, estos son los métodos que se debe hacer, tal política para las mujeres, son todas resoluciones apriorísticas, es decir, fuera de la realidad, sin contar con los actores. Bueno, realmente, Gustavo, impactante. Muy bien. Impactante en su discurso en la ONU, muy concreto. Y otros saldos concretos de la presencia. Recordemos que viene de La Habana. Claro. Y en La Habana, cuando descendió del avión, primero condenó el bloqueo norteamericano, llamó al levantamiento del bloqueo. Y en la misa que dio en la Plaza de la Revolución, y esto lo quiero subrayar porque no lo vi destacado en la parte internacional de la prensa como me parece que se corresponde, que el Papa dijo que no quería más un nuevo fracaso de la paz en Colombia. Que esto no termine en un fracaso más, ¿te acordás? Sí, claro. Bueno, entonces, esto, que evidentemente venía trabajado, pero lo dijo, la cuestión importante es dónde y cuándo se dicen las cosas. Y esto creo que condicionó, marcó o reafirmó la presencia del presidente Santos en La Habana, este encuentro con los negociadores, con los representantes de la FARC y el aviso ya, bueno, de la justicia transicional. Se puede discutir todo, pero lo cierto es que dieron pasos de avance en las que las dos partes estaban de acuerdo. Claro. O sea, uno de afuera podría discutir todo, pero las dos partes llegaron a un acuerdo, y en el proceso de paz eso es importante. No lo que piense un tercero, un cuarto, que las dos partes estén de acuerdo, y en firmar la paz dentro de 6 meses. No deja de ser una declaración, ¿verdad?, porque vamos a hacer el acuerdo, pero creo que está muy avanzado y bastante comprometido ante el mundo, y realmente la esperanza de lograr la paz en Colombia, que en cierta medida es la paz del continente, es muy importante. Y este es una arista, ¿verdad?, que se anuda concretamente también la visita del Papa, que ha venido, por supuesto, con estas cuestiones en su agenda. Entonces, no vi que se hablara, se subrayara de esto en el día de hoy, y me parece importante el avance concreto en la paz en Colombia, el avance de Cuba en un paso más en la normalización de las relaciones, todo un entretejido que lleva al Papa, y por supuesto con sus homilías, porque es un Papa de la Iglesia Católica. Entonces, no espantarse, como, ¿por qué fue a la fiesta de la familia?, ¿por qué da la misa? Bueno, es un papa, no es un delegado político del mundo. Ahora, que es un papa que no tiene ningún empacho en asumir los desafíos políticos de su época y entender que la religión está jugando en el mundo a favor de la vida o en contra de la vida, está clarísimo, y eso es hacer política. Bueno, esto es lo fundamental que yo quisiera destacar en columna, ¿verdad?, porque invito a leer realmente el discurso del Papa en la ONU, vale la pena, creo que es un complemento político a la encíclica Laudato Si, y remarcar, Gustavo, que hoy tenemos, bueno, no nosotros, pero el mundo, hoy son las elecciones en Cataluña, ¿no? Exactamente. Las elecciones en Cataluña, donde hay que ver si los catalanes optan por la independencia. Por supuesto, lo mismo que se hizo en Inglaterra, se les ha metido un miedo tremendo de que se van a quedar sin jubilación, de que no van a estar en la Unión Europea. Vamos a ver, yo realmente no estoy apostando por la independencia, digo, son los métodos que se han hecho, porque todo lo que sea despedazar un Estado, bueno, me parece que es para meditarlo. Ellos tendrán la solución en la mano, pero los métodos que se usaron no fue de última discutir las bases de la independencia, sino amenazas económicas, ¿no? Uh-huh. Si te vas, te quitamos esto, si sí, te vas, señor, te quitamos el otro. Vamos a ver qué efecto ha tenido eso en el pueblo catalán. Aunque se prevé un triunfo del sí a la independencia, para que se pueda avanzar, tiene que haber una muy amplia mayoría, uh-huh. Si no, queda un sí como, bueno, una referencia, uh-huh. que no va a poder avanzar. Y vamos a decir, de nuestro terruño, dos hechos importantes, subrayando, para retirarme de la conversación de este domingo. El encuentro Maduro-Santos en Quito, ¿verdad? Muy importante, que abre la puerta a, no diría la pacificación en la frontera, sino a encontrar caminos para resolver esa espantosa situación de los paramilitares instalados en el lado venezolano, del contrabando, de un flujo de seres humanos constante de un sentido y del otro. En fin, me parece que va a ser muy positivo si esto se mantiene. Y de última, nos vamos acercando para aquí. Sí. Evo Morales parece, lamentablemente la declaración a favor de las relaciones, o sea, de las discusiones por la salida al mar, tuvieron una reacción bastante desagradable por la parte del gobierno chileno, ¿no? Sí, sí. Desconociendo a este tribunal internacional la posibilidad de opinar y de pedir que sea parte de un diálogo bilateral. Uh-huh. Bueno, pero lograron en sí, lograron el reconocimiento del derecho, que es muy importante, porque se podría haber fallado que no, y además esto viene de la mano con el pedido de reelección de Evo. Claro. Un Evo que reacciona enseguida, porque está esa consigna Evo por siempre, y que él es muy claro, o sea, no se sube al carro de Evo por siempre, sino que dice que, bueno, que acompañaría, porque él ha sido el artífice de la Agenda 25. Claro. Y entonces que, de ser posible, acompañaría hasta ese periodo en el gobierno. Digamos, Bolivia tiene cuadros, los movimientos sociales se están preparando, no es para caer en la desesperación, pero también es cierto que en este momento el pueblo, los movimientos sociales, las organizaciones están queriendo con fuerza que Evo vuelva a postularse para un próximo periodo. Las elecciones son el 19. Yo digo, estos muchachos están un poco nerviosos, Gustavo. Son el 19 las elecciones. Estamos en el 15, pero bueno, ya lo quieren resolver ya. Parece que para tener una perspectiva tranquila, sí, y no entrar en la cuestión, porque hay veces, ¿ves cómo son las psicologías de los pueblos? ¿Con qué anticipación ya están resolviendo lo que va a pasar dentro de 4 años? Interesante. Hay que siempre aprender de las acciones de los pueblos. El próximo domingo, Gustavo, vamos a meternos de lleno en la situación de Brasil. Brasil está que arde. Está que arde y hay que desmenuzarlo. No lo puedo hacer en 3 minutos. Vamos con eso el próximo domingo. Ahora, en esta mañana de solcito, en esta primavera que avanza, te digo, ayer estuve un panel sobre con compañeros de Venezuela, de Bolivia, y de Venezuela, de Bolivia y Brasil, precisamente, evocando los 10 años del continente después de la victoria del ALCA. Claro. Muy interesante. Pero con esto te digo, al recordar, al hablar, al entrevistar al compañero de Brasil, vinculado a la consulta popular, al movimiento Sin Tierra, digo, está clarísimo, vamos a profundizar en el tema de Brasil la semana que viene. Muy bien. ¿Estás de acuerdo? Promesa. Yo ahora, como siempre, cuando estoy afuera, cierro la valija, me tomo un café y voy para el aeropuerto para llegar a Buenos Aires dentro de un rato. Muy bien. Gracias, Isabel. Un abrazo. Nos encontramos el domingo. Gracias. Chao. Isabel Rauber, desde Córdoba, para Visión Nacional. Visión Nacional. Para estar bien informados, Visión Nacional. Nos movemos para unir el país. Así que, por favor, por favor, por favor. Gracias, querido. Se escucha la radio pública. Bueno, les mando un beso muy grande a todos y muchísimas gracias. Hola, soy Felipe Piña. Soy Roberto Martínez. Y los invitamos todos los domingos a las 14 a escuchar Historias de Nuestra Historia, un programa que recorre nuestro pasado desde una perspectiva cultural, literaria, histórica, recordando lo que nos pasó para que nos vuelva a pasar lo bueno y no nos vuelva a pasar lo malo. Los domingos a las 14, Historias de Nuestra Historia. Por la Radio Pública. Hace ya 7 años que los domingos a las 10 hay un programa de entrevistas con algunas características particulares. Domingos a las 10. Yo soy Eduardo Liberti. El programa es Decime Quién Sos Vos. Y la radio es esta, la radio pública. La página de Nacional ahora tiene internacionales. internacionales.radionacional.com.ar. Internacionales. El sitio de la radio pública se sigue expandiendo para ofrecerte la mejor cobertura de contenidos. internacionales.radionacional.com.ar. Las noticias más relevantes de todo el mundo. Al instante. En una página argentina. Amigos de Radio Nacional, les habla Víctor Hugo Morales para invitarlos cada domingo a las 11 al primer clásico del domingo, Astor Piazzolla. La vida, la historia, los músicos que lo han acompañado, los viajes, las grabaciones, todo lo que se refiere a la intensa vida musical de un genio, Astor Piazzolla. Cada domingo a las 11, hacia todo el país, aquí en Radio Nacional. Crecimos juntos. Crecimos juntos. Vamos por los 300.000. Dale clic. Hacete amigo de Nacional en Facebook. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Hola, Gustavo. Son los hijos y los nietos, estos, de los represores y asesinos civiles y militares cómplices. Y encima, uno de ellos, el peor de todos, que se llama Mauricio, quiere ser presidente. Es una vergüenza. Un delincuente nos quiere gobernar. Un beso, como siempre fieles, María de Wilde. Tu fruta madura, viajera nube del campo. Buenos días, habla Lidia de Loma, Mirador, para Gustavo Campana y equipo, excelente, como siempre, de tu editorial. Qué hermosa manera de aprender la historia reciente. Me gustaría saber si uno lo puede tener, su editorial, en algún lado que pueda salir. Merece ser conocido totalmente. Bueno, felicitaciones por el programa. También saludos a Isabel, Lidia de Lomas de Mirador. Saludos a los compañeros. Buenos días, querido Gustavo, y a tu equipo también, y a Isabel. Brillante tu editorial, como siempre, te habla Sergio de Aedo. Bueno, pretender razones lógicas en la derecha vernácula es como pretender remontar un barrilete adentro de un baño, ¿no? Así que bueno, Pepe, Jorge Correcaminos, Angélica y a todos los demás, un abrazo grande desde aquí, Sergio de Aedo. Los quiero muchísimo, sobre todo a vos, Gustavo. Visión Nacional. Nos vamos a Cataluña, lo charlábamos hace un ratito con Isabel Rauer, elecciones, comicios locales, que en función de lo que han decidido todos los partidos que están detrás de la independencia, van juntos en función de plebiscitar y, por supuesto, llenar el Parlamento de bancas afines a la posibilidad de separarse de Madrid. Para esto, por supuesto, hacen falta un periodo que ellos estiman de más o menos 18 meses y de ahí en adelante, bueno, ver si pueden llegar a concretar este trabajo que, por supuesto, para aquellos que tienen la mirada corta debe ser, qué sé yo, un título de un par de años de vida. Para aquellos que van al kilómetro cero de la historia tiene más o menos 5 siglos, ni más ni menos. Nos espera Jordi Soule, uno de los responsables de la cartera de Exteriores de Esquerra Cataluña. Jordi, buenos días, bienvenido. Te saludo en nombre de toda la mesa de Visión Nacional. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Y esperando que todo acabe bien esta jornada electoral histórica y que podamos conocer los resultados y celebrarlos. Bien. Jordi, ¿cómo fueron las últimas horas antes del comicio y qué está pasando en el día de hoy? Bueno, aquí en nuestro país el día antes de los comicios es el día de reflexión, cosa que no tiene hoy en día con las tecnologías y las redes sociales, no tiene mucho sentido, ¿no? Pero digamos que es un día que está prohibido hacer campaña y que la gente tiene que acabar de decir su voto, pero pues, sea como sea, ayer fue un día muy muy tranquilo después de una campaña electoral que oficialmente son 15 días y que ha sido una campaña muy muy intensa, seguramente la campaña más intensa que hemos vivido muchos, porque no son unas elecciones normales, son unas elecciones especiales, y hoy todo el mundo, vote lo que vote, vote la lista que vote, pues tiene la sensación de que vamos a decidir nuestro futuro y que habrá un antes y un después del día 27 de septiembre. El clima, Jordi, se entendió como una elección bisagra, como una elección que puede cambiar definitivamente esta discusión que tuvo el nacimiento del último capítulo hace más o menos año y medio, dos años. ¿Se lo toma como una elección bisagra? Sí, de hecho, hoy estamos votando. No nos tocaría. En Cataluña las elecciones son cada cuatro años y, por lo tanto, hubiera tocado dentro de un poco más de un año, ¿no? Pero hemos tenido que avanzar las elecciones porque, como sabéis, durante básicamente los últimos dos años hemos intentado hacer un referéndum, como en Escocia, un referéndum legal, válido, oficial, para conocer la opinión de la gente sobre la independencia de Cataluña, sí o no, y esto nos ha sido imposible, aunque había una clara mayoría en el Parlamento de Cataluña a favor de este referéndum, ¿no? Ha sido imposible porque delante de nosotros nos hemos encontrado a un gobierno y a un Estado español absolutamente intransigentes desde el punto de vista democrático. No han querido negociar nada, no han querido hablar ni tan solo de la posibilidad de realizar este referéndum. Y nos tuvimos que contentar el pasado 9 de noviembre con una especie de proceso participativo que no tuvo validez legal, pero que sí que fue una jornada, digamos, también histórica, festiva, pero con un resultado muy claro a favor de la independencia, pero este resultado no tuvo consecuencias políticas ni legales vinculantes, ¿no? Y hemos tenido que avanzar las elecciones porque queremos saber cuál es la mayoría, cuál es la opinión mayoritaria del electorado sobre la cuestión de la independencia. Queremos obtener un mandato democrático. Evidentemente, los que estamos a favor de la independencia, antes que nada, somos demócratas y solo lo vamos a hacer, lo vamos a tirar adelante este gran proyecto si tenemos una mayoría de gente a favor del mismo, ¿no? Y esto solo se puede conocer en democracia a través de las urnas. Y hubiese sido mucho mejor hacer un referéndum normal como en Escocia, pero digamos que España no es el Reino Unido, ¿no? Y no ha sido posible, y por ese motivo hemos tenido que convertir unas elecciones que desde el punto de vista formal son elecciones autonómicas en unas elecciones plebiscitarias, porque en realidad en el contenido, en el debate durante la campaña, el tema central y casi único ha sido independencia sí o independencia no. Jordi, quizás lo único que emparente a Londres con Madrid en función de lo que fue el plebiscito escocés tiene que ver con sembrar el miedo. Si bien allí se habilitó la posibilidad de votar, se lo hizo en el marco de una campaña donde lo que apareció fue el miedo económico. Y por supuesto que Madrid en los últimos días volvió a implantarlo en Cataluña. Y apareció una palabra que tiene mucho que ver con nosotros, que es corralito, entre muchas otras cosas. Bueno, háblame de ese miedo y cómo reaccionó la población. Sí, curiosamente, a los partidos que han insistido que estas son unas elecciones normales y que por lo tanto no son plebiscitarias y que solo escogemos a un parlamento autonómico son los que se han encargado pues de intentar meter ese miedo a la gente, hablando de corralito, hablando de que los bancos se van a ir, hablando de que nos van a echar de la Unión Europea y de que esto será un desastre, ¿no? Si nos convertimos en un Estado independiente. Yo creo que esto no ha calado en la mayoría de la población catalana, porque primero por dos motivos. Primero porque estaba cantado que utilizarían esta estrategia. Esta estrategia la utilizan aquellos que no tienen argumentos para convencer o para ilusionar a la gente. Uh-huh. Y sabemos que el Estado español, los partidos favorables al status quo, no tienen un proyecto ilusionador a ofrecer a su gente. Por lo tanto, primer motivo, estaba cantado. Segundo motivo, el dirigirse a instintos primarios o a sentimientos primarios de la gente, pues también es una estrategia muy muy vieja y muy conocida. Uh-huh. Pero, por suerte, Cataluña es una sociedad avanzada, una sociedad muy muy diversa, plural, pero con valores democráticos muy muy arraigados. Y con un cierto nivel cultural también, digamos, ¿no? Y por lo tanto, determinados argumentos que no se pueden sustentar desde un punto de vista técnico o político, pues yo creo que no tienen un efecto generalizado. Igual sí que en determinadas capas de la población, ¿no?, puede tener un cierto efecto, pero yo diría y espero, eso lo veremos esta noche, ¿no?, con los resultados, pero yo creo que delante de una sociedad madura estos tipos de argumentos no tienen el efecto que buscan, incluso al contrario, ¿no? Utilizan, corren el riesgo de movilizar electorado en su contra, ¿no? Por generar un efecto de indignación, de gente que dice, bueno, pues no me gusta que me tomen por, si me permiten la expresión, ¿no?, que me tomen por estúpido y por lo tanto voy a votar a aquellos que sí que me ofrecen ilusión, esperanza de un futuro mejor y no a aquellos que solo me ofrecen miedos y temores y me hablan solo de riesgos cuando lo que queremos es a través de las urnas pues intentar conseguir las vías, los métodos, las herramientas para poder hacer un país mejor, ¿no? Muy bien. Jordi, la seguimos en unos días ya con los resultados de hoy en la mano para ver cómo es el futuro inmediato y cómo han dado esos votos la posibilidad de las bancas necesarias para poder torcer el rumbo de la historia. Jordi, un gran abrazo y muchas gracias por estos minutos de tu tiempo. Un abrazo, ha sido un placer. Buenos días. Han escuchado a Jordi Soulé desde Cataluña, él es uno de los responsables de la cartera exterior de Esquerra Cataluña, así que ya tienen ustedes en sus manos la previa. Dentro de un ratito, cuando las urnas se abran y empecemos a contar los votos, sabremos si este sueño se corporiza porque se necesita una mayoría especial en el Parlamento. Por lo tanto, de los votos catalanes dependen. Bien, el top indicó las 9, tiempo de noticias aquí en la Radio Pública y después la segunda parte de Visión Nacional. Por Nacional, la Argentina se informa. ...10 grados 9 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires... ...humedad 88%... ...viento del sector sudeste a 5 kilómetros por hora... ...cielo algo nublado. La presidenta Cristina Fernández en Nueva York. A partir de las 10 de la mañana la presidenta de la Nación... ...Cristina Fernández de Kirchner... ...participará del debate sobre la equidad de género... ...y el empoderamiento de las mujeres... ...que se lleva adelante en el marco... de la Asamblea de Naciones Unidas. Esta, que será la primera actividad formal de la presidenta de la Nación en Nueva York, es la primera actividad también encabezada por el líder chino, Xi Jinping, aquí en este marco de Naciones Unidas. Más allá de esto, el ministro de Economía, Axel Kicillof, está arribando en las próximas horas a Nueva York para completar la comitiva que acompañará a la presidenta de la Nación el próximo lunes a la Asamblea General de Presidentes. Desde Nueva York, Agustín Alba del Rey, enviado especial de la Radio Pública. El jueves próximo comienza a circular el nuevo billete de 5 pesos. El Banco Central lanzará a la calle un papel con nuevo diseño y la consigna San Martín, el sueño de la patria grande. El organismo informó que en principio, los nuevos billetes coexistirán con los actuales. Un fallo judicial protege los derechos de los transexuales detenidos en penitenciarías federales. En una medida sin precedentes, el juez nacional en lo criminal Hernán Martínez López hizo lugar a un habeas corpus correctivo presentado por la Defensoría General de la Nación. En su presentación, el organismo solicitó que se establezca un estricto protocolo para los exámenes corporales a detenidos del colectivo trans. El tiempo. Cielo algo nublado en Buenos Aires, la temperatura 10 grados 9 décimas, humedad 88%, viento del sector sudeste a 5 kilómetros por hora. En la República Argentina es la hora 9:04 minutos. La Argentina está informada por la Radio Pública. Es tu derecho saber cómo se recuperó la Radio Pública. Derecho a la información. Informativos cada 30 minutos y panoramas diarios elaborados en conjunto por todas las emisoras del país. Se incorporó a columnistas especializados y cronistas de exteriores. Periodistas acreditados en Casa de Gobierno, Ministerio de Economía y Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Se creó la sala de transmisión y edición Bicentenario Alfredo Palacios en el Congreso Nacional. Realizamos producciones y contenidos especiales sobre historia, deuda externa, ciencia y tecnología, turismo, política espacial y perfiles de personalidades históricas y de la cultura. Saberlo es tu derecho. No fue magia. Nacional. Transmite LRA 1, Radio Nacional Argentina, en su frecuencia de AM 870, ubicada en Maipú 555, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La emisora es una empresa pública que depende de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, cuyo capital accionario es 100% del Estado Nacional. Informate bien. Visión Nacional. Ayer un compañerazo como Gerardo Fernández, hombre de esta casa, una especie de compañero de ruta de muchos años, aunque no nos ha tocado trabajar juntos, pero siempre nos identificamos de alguna manera a través de más de 20 años de radio, de conocimiento, en esos 20 años de conocimiento y respeto mutuo. Y Gerardo nos daba el dato del año que nos separa de la muerte de Raúl Carnota. Y la verdad es que nos pareció que no era un dato ni menor, ni que tenía que pasar por alto. Escribió un montón de cosas Gerardo sobre la muerte de Carnota, sobre su obra, y yo me quedo con un párrafo. Dice, sin dudas fue de lo mejor que le pasó a nuestra música popular en las últimas 4 décadas. Quizá lo fundamental de su obra haya sido modular en su punto justo la tradición con la experimentación, algo que sin dudas es lo más difícil en la música. Aquellos que desconozcan a fondo los cimientos de una construcción musical muy probablemente incorporarán reformas que terminen por tirar al piso todo. Raúl, al igual que el Chango Farías Gómez, tensó la cuerda, pero siempre sabiendo hasta qué punto. Yo no sé si este fue su último trabajo discográfico, cuando ingresó a estudio para grabar una nueva versión de Coplas del Rencoroso para el primer CD de la Piojo Sapia. Pero si no lo fue, la verdad que pega en el palo. Raúl Carnota, junto a la Piojo, haciendo Coplas del Rencoroso a un año. Dicen que murió, qué sé yo. No creas todo lo que dicen los medios. Porque una vez me quisiste, ya no te puedo olvidar. Y hoy que te quiero mirar, ando ciego y vivo triste. Y hoy que te quiero mirar, ando ciego y vivo triste. Yo te de seguir amando, esa es la ley del amor, aunque crezca mi dolor, porque siempre estoy pensando, aunque crezca mi dolor, porque siempre estoy pensando. Triste, porque siempre estoy pensando que me sigue acompañando la sombra de lo que hiciste, que me sigue acompañando la sombra de lo que hiciste. Hermosísima versión. Quizás, no tengo el dato cierto, pero debe haber sido la última vez que Raúl Carnota ingresó a un estudio para dejar registro. Coplas del Rencoroso, acompañando en su primer trabajo discográfico a La Piojo Sapia, a un año de la muerte de Raúl. Las tapas del domingo. Del domingo. Las tapas del domingo. Dice el diario de la provincia de Entre Ríos, Uribarri declaró: Daniel Scioli ganará en primera vuelta. El mandatario provincial hizo un balance de su gestión y las posibilidades de integrar el gabinete en el próximo gobierno nacional. Vaticinó que el candidato presidencial del Frente para la Victoria se impondrá en primera vuelta. Consideró que Blanco Osuna realizó la mejor administración que tuvo Paraná en su historia y dijo que va a ayudar a Gustavo Bordet a hacer un gobierno mejor que el suyo. Título principal del diario de la provincia de Entre Ríos. Es muy interesante si uno pone en paralelo aquel editorial que te leímos hace un ratito, el editorial del diario La Nación, que dice que si Aníbal Fernández llega a ser gobernador de la provincia, se va a instalar el narcoestado en Buenos Aires. Y es muy interesante cotejarlo, ponerlo en paralelo con la tapa de Perfil, que dice: pruebas de pacto narcojudicial. Epa, un cártel colombiano operaba bajo protección en el país. Apuntan contra el fiscal general Julio Novo y hasta la Corte Suprema interviene. Revelarían una trama de maniobras para frenar el caso Julia. como es la pata argentina de la banda del Norte del Valle. Y si bien la nota, por supuesto, es algo así como un lavado de cara de la jueza Arroyo Salgado, que tiene en sus manos esta historia, es muy interesante, porque para la Nación el gran problema es Aníbal. Y para Perfil, pruebas de pacto narcojudicial te van contando cómo fiscales y jueces son los que operan para este clima de impunidad en la Argentina del que gozan algunos. De esto, bueno, como parte del resumen de la semana, las declaraciones de Massa, que han sido deliciosas. Massa dijo algo así como, bueno, ven, como es tan seguro Tigre, por eso ahí se esconden los narcos. Ah, bueno, esa declaración de Massa fue alucinante, porque, a ver, tomó la mecánica del chorro, bien, donde el tipo se oculta en un lugar para lograr impunidad, bien. Estos tipos no es que se ocultan ahí, van a vivir al reino de la impunidad, porque alguien les dice, esa es la zona liberada, y es muy distinto esconderse que ser protegido. Rosario 12, cayó el capitán Martínez. Esta semana fue apresado el coronel retirado Héctor Melitón Martínez. El juez federal Carlos Vera Barros lo indagó por delitos de lesa humanidad en Santa Fe y ordenó su traslado a la cárcel de Las Flores. Operó durante la dictadura en el destacamento de inteligencia 122. Fue apresado esta semana el coronel retirado Héctor Melitón Martínez, lo dice Rosario 12. El fantasma de Clarín de este domingo tiene que ver con el dólar blue. La suba del dólar blue impacta en la campaña a un mes de la elección. Tensión por el bajo nivel de reservas reales del Banco Central. Y ahí, la verdad es que uno tiene ganas de meterse en la vida interior del diario para ver a quién le endilgan el hecho del pago de la deuda y, por lo tanto, la baja transitoria de reservas, porque se lo va a afrontar de esa manera. Y entonces uno tiene un título tan aséptico como aquel nuevo gobierno, el título de etapa central del 24 de marzo de 1976. Y a través de esos títulos, que la verdad, sin adjetivos, no indican absolutamente nada, las historias no muestran a sus verdaderos protagonistas. En dos meses, pagos por casi 7.000 millones de dólares. Cuando vos tenés ese dato, así solito, desnudo, daría la sensación de que nos fuimos de joda y se gastó demasiado, ¿no? Como que se reventó la tarjeta de crédito y entonces alguien tiene que pagar esa fiesta. Cuando en realidad, la fiesta de los privados y de un Estado corrupto, como fue la dictadura 76-83, ha generado en la República Argentina esta historia. El posgrado de aquello fue el menemismo. Siempre recordar que 39 mil millones de dólares fue la deuda que contrajo la dictadura militar y, sumada a la que había, nos entregaron la democracia con 45 mil. El menemismo llegó a superar los 100 mil para poder soportar la convertibilidad. ¿Quién paga la fiesta? La democracia argentina hoy, porque después de las dos negociaciones con Néstor y con Cristina, se logró un acuerdo con el 95-94% de los acreedores y de ahí en adelante poder desembarazarnos de todas las políticas restrictivas del Fondo Monetario Internacional y compañía. Por lo tanto, esto de en dos meses pago por casi 7.000 millones de dólares tendría que ser acompañado con un anexo donde se cuente con lujo de detalle quién, cómo y por qué se contrajo la deuda externa en la Argentina, sobre todo, como lo decíamos en el editorial de hoy, aquellos que formaron parte del salvataje que hicimos vos y yo a través de nuestro bolsillo de la estatización de la deuda externa privada. Por lo tanto, en dos meses, pago por casi 7.000 millones de dólares de una fiesta que no fue nuestra. Lo decía Isabel, cómo de manera sesgada algunos medios van observando la visita papal y te dejan un título que es tan incompleto, que si bien no es parte de ninguna mentira, no inventan nada, mienten. Dejan un espacio tan grande sin ocupar que ese titulito termina siendo mentira. Francisco elogió ideas fundadoras de Estados Unidos, dice Los Andes de Mendoza. Nada. El Papa pidió que la Iglesia valore más a las mujeres, dice el diario Uno de Mendoza. Nada más, eso es todo. Vamos con la tapa de Crónica. Saca pecho cuando el partido se moría. Romero la bajó con clase y clavó un zurdazo que hizo estallar el cilindro. La Academia no se rinde y pelea por el campeonato, el título más importante de Crónica este domingo. El territorio de Misiones. Siempre vos sabés que el territorio lo que trabaja son informes en tapa del domingo. Nunca te encontrás con demasiada actualidad, ¿no? Por allí Francisco cierra una gira histórica por Estados Unidos, un par de líneas perdidas en la tapa. Pero el dato principal es el siguiente: tráfico de chinos. San Pablo, Buenos Aires, vía Misiones, la ruta de los tratantes. Los tentáculos de la mafia china, cabeza de serpiente, llegan hasta Misiones. Estarían detrás del tráfico de ciudadanos de aquel país hacia Buenos Aires y Rosario. El ingreso es por esta provincia. El calvario de miles de kilómetros por lugares hostiles, contado por los chinos rescatados por la justicia. Tráfico de chinos, hoy te lo cuenta el territorio de Misiones, unen San Pablo, Buenos Aires, vía Misiones. ¿Quiénes son los que están detrás de esto? Los hombres de cabeza de serpiente. Ya está, no hay más, basta de andar hurgándome en el pecho. ¿Con qué derecho te has venido hasta acá a hacerme tanto mal? ¿Con qué derecho has podido? Buen día, Oscar Echegaray. Bueno, Gustavo, impresionante editorial, ¿no? Doloroso y necesario a la vez, muy necesario como para ver cabezas, ¿no? Y los economistas del PRO, que están cortados por la misma tijera de ese axioma repugnante de estos reventados, fabricar acero lo mismo que fabricar caramelos. La paritaria son fascistas, sobran 3,5 millones de jubilados, al dólar lo regula el mercado, y continúan la firma. Realmente patéticos, ¿no? Patéticos y peligrosos. Gracias, Gustavo. Ah, campana, un abrazo a toda la mesa, a los oyentes, un beso a Isabel y a Jorge Torrecamino, que ya está entrenando para cantar el rock and roll en diciembre al Cristina. Nos vemos todos. Habla Felipe de Belgrano. Grandioso, señor Gustavo Campana. Grandioso, lo hice ver como siempre. Gracias. Para Gustavo Campana, habla Mabel de Villavista. ¡Qué verdad es grande que decís! Te escucho siempre, viva Radio Nacional, con ti y tus compañeros periodistas. Tenemos al gran presidente Néstor, Cristina, Scioli, Zanini, Aníbal Fernández. No hay dos segunda vuelta. ¡Qué papa tenemos! Todo lo tenemos en la Argentina. Muchas gracias. Un beso grande. Sí, buen día. Veo yo que todos los días salen delitos contra Macri, uno tras otro, son ya, pero increíbles. ¿Qué es lo que pasa con la justicia? Que él sigue impune y acá no pasa nada. Por favor, yo quiero ver que se lo juzgue, que se lo ponga preso, que lo bajen de la candidatura. Un tipo así jamás puede dirigir el país. Esto es delicado, es ya del cielo y del... Buen día, Gustavo Campana y equipo. Rafael de Villarreal. Macri dijo, basta de inclusión, basta con eso. Está grabado y filmado. Esto habría que pasarlo por todos los medios afines a nuestro gobierno para que la gente indecisa o ignorante lo sepa, que van a perder todo lo que se conquistó en 12 años. Un gran abrazo. A veces no sé quién soy. Visión Nacional. Marco musical de la dulce voz de Paulina Torres, acompañando a los oyentes que llaman al 4999-8700 y graban sus mensajes también al 0810-222-0870. Y Paulina Torres nos decía en este caso, me voy quedando, una zamba que lleva la firma en letra y música del Cuchi Leguizamón. Raquel Chan es doctora en bioquímica, investigadora superior del CONICET, directora del centro en Santa Fe, el centro que inauguró la presidenta de la Nación, en realidad la ampliación del CIMEC que inauguró la presidenta de la Nación el día viernes en videoconferencia, y ahí pudiste verla a Raquel interactuando con ella. Y este es un tema que vamos a hablar con Raquel, y el otro tiene que ver con la línea de investigación que está llevando ella y su equipo, que realmente es interesantísimo y que tiene que ver con cómo van respondiendo algunas plantas, algunos cultivos a periodos de sequía, de salinidad, temperaturas de congelamiento, cómo se puede lograr que esos vegetales se abstraigan de esas condiciones naturales para seguir su curso de crecimiento normal. Raquel, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Te saludo en nombre de toda la mesa de Visión Nacional. ¿Cómo va? Buen día, ¿cómo les va a ustedes? ¿Cómo están? Arrancamos por lo que sucedió allí en Santa Fe con la ampliación del CIMEC. Tuvimos la oportunidad de verte, como decíamos, interactuar con la presidenta. Contanos esto en el marco de un CONICET que crece de norte a sur, de este a oeste de la República Argentina, pero específicamente en Santa Fe, ¿qué está pasando? Una pequeña aclaración, sí. El director del CIMEC es el doctor Alberto Cardona. Muy bien. No soy yo, yo soy la directora del Centro Científico Tecnológico, que abarca 12 institutos de, sí, CONICET, 11 son con la UNL y uno es con la UTN. Muy bien. ¿Qué es lo que está pasando en Santa Fe? Bueno, hay mucha ciencia, por suerte. Ha crecido mucho el Centro Científico estos últimos años. Este es el cuarto edificio que estamos inaugurando. Eso genera condiciones de trabajo mucho mejores para todos los investigadores. Uh-huh. En esto ha tenido que ver el Ministerio y también CONICET, porque muchos de los fondos vienen directamente de nuestro Consejo Nacional. Bien. La verdad es que hay una especie de país soñado, ¿no? De ese país que no nos dejaron ser, dando vueltas en cada uno de los trabajos del CONICET, que generalmente son invisibilizados por la prensa hegemónica, pero uno siempre, cuando escucha estas cosas, va a esa línea de tiempo que arranca con la noche de los bastones largos, que sigue con Cavallo mandando a lavar los platos a los científicos, y que termina en este siglo XXI, no solamente con la repatriación de miles de ellos, sino esencialmente con un país que vuelve a ser el que soñó ser. Sí, falta mucho por hacer todavía, sí, pero claro. Es verdad que hemos avanzado muchísimo en ciencia en estos últimos años, que las condiciones de trabajo han mejorado muchísimo. Uh-huh. Esto de la infraestructura era una deuda muy vieja, porque si bien había algunos investigadores, no se había construido nada en mucho tiempo. Sí, sí, claro. Y sí, el mucho por hacer tiene que ver justamente con esa línea de tiempo que supera el medio siglo, de desencuentros, de marchas y contramarchas, y no cabe ninguna duda que en función de ese pasado hay que primero reconstruirlo para después armar el presente y el futuro. Pero contame qué es lo que estás haciendo, qué es lo que estás haciendo junto a tu equipo para intentar consolidar la tolerancia de algunas plantas frente a ciertos factores climáticos que son generalmente destructivos, ¿no? Como la sequía o la salinidad. Bueno, la sequía es el primer factor de pérdida de cultivos en todo el mundo. Sí. No solo en Argentina, sino en todo el mundo. Es el flagelo peor claro. que las enfermedades de la mayoría de las plantas. O sea, la mayor cantidad de pérdida se produce por sequía. Hay una realidad que es que la población mundial, gracias al avance de la medicina, ¿no?, de nosotros, y por suerte que hay bastante menos guerras, si bien todavía quedan conflictos en el mundo, viene creciendo. Y la gente demanda comida y demanda energía, y todo eso viene de última del lado de las plantas. Uh-huh. Entonces, las plantas no evolucionaron para moverse cuando no hay agua, como hacen los animales. Muy bien. Los animales, cuando no hay agua, todos vimos muchos programas televisivos, sí, claro, y documentales de cómo migran para ir a condiciones climáticas más favorables. Sí. Pero las plantas no han evolucionado con el movimiento por un motivo natural, digamos. Las plantas, uh-huh, viven de hacer fotosíntesis, y la fotosíntesis depende de la luz solar, y la luz solar está en todos lados. Bien. Entonces se quedaron en su lugar, pero eso no quiere decir que no se adapten, aunque sea por tiempos limitados, a las condiciones medioambientales. Uh-huh. Entonces generan mecanismos de escape o de adaptación a esas condiciones ambientales desfavorables, que son no solo la sequía, es el frío, el viento, los suelos de mala calidad, etcétera. Entonces, lo que nosotros estudiamos en el instituto, no solo en mi grupo, hay por suerte más grupos y hay más gente, y aún en otros lugares del mundo, y sobre todo también en otros institutos de CONICET, es cómo las plantas se adaptan al estudio. Eso es ciencia básica. ¿Qué es lo que hacen las plantas para poder adaptarse? Sí. Y sobrevivir un tiempo. Y hay plantas que están mejor adaptadas y plantas que están peor adaptadas. O sea, hay plantas que sobreviven mucho mejor a un estrés que otras especies. Uh-huh. Nosotros, en mi grupo en particular, pero en otros grupos se trabaja con otras especies, hemos trabajado mucho con girasol, que es una planta muy adaptada a condiciones muy variadas. Y entonces lo que hacemos es aislar determinados genes. Una planta tiene unos 50.000 genes, entre 25.000 y 50.000 genes, depende de la especie. Tratar de ver cuáles son los genes responsables de la adaptación. Mm. Para poder estudiar eso, lo que hacemos es ponerlos en una planta modelo. O sea, sumarle un gen, que es lo que se llama hacer un transgénico, a otra planta. Muy bien. A una planta que normalmente no tolera o no se adapta. Uh-huh. Y entonces estudiamos todo cómo se comportan esas plantas transformadas frente a un estrés al haberle agregado un gen de otra planta. Sí. Y en ese camino encontramos, por suerte, varias tecnologías, o sea, varios genes, que se han convertido en tecnología para mejorar cultivos, para que toleren mejor la sequía. Y uno de los logros más importantes del grupo y de otros grupos, algunos están más avanzados y otros menos avanzados, porque continuamente hay que ir mejorando estas técnicas, es que las plantas no pierdan productividad, sobre todo que la aumenten, si no hay sequía. Porque uno de los dramas más importantes era que la mayoría de las técnicas que había para tolerancia a sequía eran muy malas para condiciones normales. Uh-huh. O sea, en un periodo de lluvia. Y como la bola mágica no la tiene nadie, la de cristal, para saber si va a llover o no va a llover, nadie podía sembrar una planta tolerante a sequía y ese año llovía divino, porque esa planta iba a producir mucho menos. Claro. Eso se produce porque uno de los mecanismos más importantes de la planta para tolerar es cerrar los estomas. Uh-huh. Los estomas son unos agujeritos que tienen las hojas por los cuales evaporan agua. Entonces, la respuesta natural de la planta es cerrar eso, pero el problema es que cuando cierran los estomas dejan de fijar dióxido de carbono del aire, que es lo que genera fotosíntesis, o sea, producción de azúcares. Entonces la respuesta de tolerancia generaba una pérdida de productividad. Estábamos con una especie de medicamento con contraindicaciones. Exacto, la planta tolera pero no produce. Muy bien. Lo que nosotros encontramos son tecnologías que permiten a la planta tolerar, no por ese mecanismo, sino por otro mecanismo en el cual no cierra los estomas. Muy bien. La verdad, Raquel, uno que pensó que qué sé yo, hace 20 años me hablabas que íbamos a tener un CONICET de pie y trabajando, como me estás contando, en cada una de estas áreas, y uno pensaba que la palabra utopía le iba a quedar un poco chica a ese sueño y que íbamos a tener que estar barajando en el diccionario alguna otra. Pero estamos hablando de realidades, aunque, insisto, como planteábamos en la apertura de la nota, sean invisibilizadas una y otra vez por la prensa hegemónica. Raquel, muchas gracias por el contacto de hoy, gracias por el informe, no, gracias por el trabajo que están haciendo. Por difundir nuestros trabajos que son tan importantes, espero que sean importantes para claro nuestro sí, país. Claro que sí. Bueno, muchas gracias, Raquel. Día. Escuchaste a Raquel Chan, doctora en bioquímica, investigadora superior del CONICET. Está trabajando allí en el CIMEC, inauguración de la ampliación, lo viste el día viernes a través de teleconferencia con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sobre este trabajo para aumentar la tolerancia a ciertos factores climáticos de plantas y cultivos. La escuchaste hoy acá, en el suplemento científico de Visión Nacional. Cuando la luna baja, bajo con ella, yo me caigo en el sueño y la copla queda. Queda como un aroma suelto en el viento o en el agua cantora que se va yendo. Si la luna me mira, me voy cegando, por los ojos me voy descorazonando. Me derrama a la altura como un lamento y su tensa blancura me voy siguiendo. Hay luna que desata mi sangre oscura y el aullido más largo de mi amargura. Hola, buenos días, Gustavo, Isabel, Cerro San Salar. Por eso nosotros necesitamos en nuestra provincia de Buenos Aires, que somos 15 millones de personas que vivimos en nuestra provincia de Buenos Aires, el 25 de octubre necesitamos ganar con el 50%. Necesitamos esos diputados y senadores para arrinconar a esta mafia, a estos detractores, agoreros y negadores. El 25 tenemos que aplastarlos. Gracias. Soy madre de mi canto y mi mal andanza. No me eches al camino a calmar mis ansias. A volver como el día. Cuando el presidente francés dice que va a bombardear Turquía o Siria, ya no sé cuál de los dos, ¿por qué? ¿Por qué quiere bombardear? ¿Cuál es la guerra que tiene él, Francia, con estos países, con estas ciudades? ¿Cuál es la guerra? Aparte, Francia vende las armas a este lugar. Por favor, ¿podés explicarme? Porque no entiendo. Mi nombre es Silvia Castillo, muy buen programa, gracias. Cuando la luna baja, bajo con ella, yo me caigo en el sueño y la copla queda. Buen día, para el programa de Gustavo Campana, Florencio y Azucena, de 82 y 77 años, solo decimos que a pesar de nuestra edad y de que hemos leído, cada vez nos instruimos más con Gustavo. Saludos a él, que es excelente profesional, y a todo el equipo, y también a todos los oyentes. Muchas gracias. Hola, Gustavo, querido, buen día. Susana de Arrecifes te habla. Me acuerdo cuando Macri llegó muy triste cuando vio a Antonia durmiendo desprotegida cuando estatizaron YPF. Él vio que su hija iba a quedar en un mundo terrible con lo que estaba haciendo el kirchnerismo. ¿Qué tal el papá de Antonia ahora con los malandras que está rodeado? Chorros, delincuentes, mentirosos, asesinos. Bueno, Mauricio, ojo con Antonia, pobrecita Antonia. Gustavo, bajo con ella, yo me caigo en el sueño y la copla queda. Copla hace de la luna llena, una chacarera que firmara Jorge van der Mole. Paulina Torres, ahí la escuchamos. Las tapas del domingo. Del domingo. Las tapas del domingo. Dos títulos monopolizando las tapas de los suplementos deportivos del día de hoy. La mitad trabajando con Messi, la otra mitad con el empate de San Lorenzo y Tigre. Dice el superdeportivo de Popular: levántate y vuelve. Messi sufrió rotura de ligamento colateral interno de la rodilla izquierda. No necesita operación, pero estará 2 meses parado y la selección argentina no lo tendrá en los 4 partidos de este año por eliminatorias. El gráfico, suplemento deportivo de tiempo, 2 meses sin magia. Messi se lesionó en su rodilla izquierda y estará 8 semanas sin jugar. La deportiva del diario La Nación: va a doler mucho. Messi sufrió la rotura del ligamento colateral interno de la rodilla izquierda y estará 2 meses inactivos. Se abre un gran desafío para la selección, que es comenzar las eliminatorias sin su estrella. Crónica, abrazo de gol entre la espada y el rincón. El colombiano convirtió el empate sobre el final y amargó al ciclón, que desaprovechó la chance de llegar a la cima. Suplemento deportivo de perfil: el Santo cede. San Lorenzo ganaba y recuperaba la punta, al menos hasta esta tarde, pero Tigre le empató sobre el final y hoy Boca puede sacarle 4 puntos. El ritmo de la información no se detiene ni aún el domingo. Visión Nacional. Visión Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública a. La radio pública tiene países. Lidia Lerner. Los chicos a lo grande. A lo grande. El domingo pasado contamos que Emilia, una nenita de 3 años, al ver pasar 2 monjas preguntó: ¿son estampitas? Mucha gente elogió esa historia, entre ellas Daniel Quijano, un docente uruguayo quien al escuchar el relato recordó una anécdota de su primo Aldo. El chico era, yo supongo que muy travieso, pero él dice, bromeando, insoportable. El caso es que a los 9 años lo llevaron a Aldo a un colegio de hermanas maristas en Montevideo. Allí, el chico se hizo amigo de las monjas y frente a una de ellas le dijo a su mamá: las amigas de Batman son mis amigas. Los amigos de mis amigas son mis amigos. Otro relato que es repercusión del domingo pasado me lo contó Ana María Mino de Buratti, autora de libros infantiles. Al escuchar nuestro comentario sobre la imaginación de los niños, Ana María se acordó de una escena que tuvo lugar cuando fue ella con otras coautoras del volumen Voy contigo 2, de Editorial Magisterio del Río de la Plata, a un aula de segundo grado. Allí la protagonista del libro, la estrella Pinina, compartió con los chicos todo el relato. En el final, la estrella Pinina decide volver al cielo y así termina la obra. Cuando las autoras preguntaron qué les había parecido, los chicos se mostraron tristes y entre los comentarios un alumnito pidió: hagan otro libro para que vuelva Pinina. En un restaurante de la ciudad de Federal, provincia de Entre Ríos, había una mesa de hombres mayores que hablaban fuerte y se reían a las carcajadas. En un momento hubo un gran estallido de algarabía que llamó la atención de todos los concurrentes. Félix Noé Perier, un nenito de 7 años, hizo un gesto comprensivo y expresó con indulgencia: se están riendo de cosas de sus pasados. Si todos fuesen iguales a você, qué maravilla vivir. Qué hermoso que un niño respete y valore a los mayores, ¿no? Existiría verdad, verdad que ninguém vê. Si todos fossem no mundo iguais a você. Quienes quieran enviar sus relatos o comentarios pueden hacerlo a lidialerner@radionacional.gov.ar. A veces organizar una salida puede llegar a ser un problema. Tantos espectáculos, tantas cosas para ver, ¿cómo hacemos? Y bueno, hay que buscar una buena guía. Y una buena guía la damos nosotros todos los domingos de 3 a 5 de la tarde aquí en la Radio Pública. Somos Gustavo Lema y Julia Bowland, juntos para hacer muy bueno el programa. Por la Radio Pública, la Agenda Cultural. Los esperamos los domingos de 3 a 5 de la tarde. El programa me pregunta quién soy y qué hago. Y yo respondo, Daniel Biglietti, trovador uruguayo haciendo radio. Y después yo le pregunto al programa su nombre y horario. Tímpano. Un abrazo cultural desalambrando palabra y música todos los domingos a las 23:30, aquí en la Radio Pública. Premio Setter 2015. Son los premios de la radio. Sos oyente. Podés votar. www.lospremiosdelaradio.com.ar. Entrás, te registrás y elegís a tus favoritos. Este año vas a poder elegir el programa de la mañana, de la tarde y de la noche que prefieras. Premios Éter 2015. Votá a la radio. Elegí lo que te gusta. Hace ya 7 años que los domingos a las 10 hay un programa de entrevistas con algunas características particulares. Domingos a las 10. Yo soy Eduardo Liberti. El programa es Decime Quién Sos Vos. Y la radio es esta, la Radio Pública. 9 de la mañana, 44 minutos. Ya somos amigos. Pero queremos ser amigos de tus amigos. Deciles que se sumen. Con la gente que me gusta. Decile que se sumen y hagan clic en Nacional en Facebook. Queremos ser 300.000. Para el país, lo mejor es tener visión nacional. Hola Gustavo, Isabel de Burlingame, como siempre, excelente. ¿Y qué pasa que no hacemos más ruido con respecto a que el señor Macri no presentó la declaración jurada? ¿Qué es lo que está dibujando para poderla presentar? Gracias, Gustavo. Como siempre, excelente su programa. Hola Susana, estoy escuchando a la Radio Pública. Y después de todo lo que ha hecho Cristina, porque estos 10 años de Cristina levantó el país, ¿cómo es que hay gente que puede hablar en contra de una mujer que ha luchado tanto después de la muerte de Néstor? Todos los ataques que le hacen al hijo, que para mí tiene un potencial bárbaro. Ojalá este chico no dirija en algún... Hola, buenos días Gustavo y equipo, soy Lili de Caballito. Bueno, estos dos personajes que se presentan para presidentes, Macri y Massa, a mí me dan miedo, mucho miedo. Uno lo delata la cara y la mirada fría, espantoso. Y el otro cuando habla, se transforma, si se fijan bien, se transforma su rostro y ahora con lo que denunció, bueno, es para temblar. Yo qué quiero. Visión Nacional. Más lecturas recomendadas para el día de hoy. Mueve la corte en el caso Blaquier, página 14 del diario Sur, con la firma de Marta Rondoleto. Entre las muchas causas pendientes que tiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que constituyen deudas de su gestión, figura la que implica a Carlos Pedro Blaquier, uno de los empresarios más poderosos y conocidos del país, propietario, entre otras empresas, del ingenio Ledesma, ubicado en la ciudad de Libertador, San Martín, provincia de Jujuy. El máximo tribunal nacional debe decidir sobre presentaciones con las que familiares directos y organismos de derechos humanos recurrieron en queja contra la resolución de casación que dictó una sorpresiva falta de méritos favorable al azucarero y su administrador en tiempos de la dictadura, Alberto Lemos. Ahora mueve la corte en el caso Blaquier. Lectura recomendada, página 14 del diario Sur. Y una chinita riojana, la falda pegada de agua y almidón. Una noche, en una esquina cualquiera, el barrio entero va a ser fotografiado. Y están ahí todos los vecinos que quieren quedar inmortalizados con su mejor imagen, con la imagen jamás vista por estas latitudes. Pero sucede algo inesperado, se olvidaron la risa. Esa metáfora, esa hermosísima metáfora, para ver qué tenemos que hacer para recuperarla, es la que va a volver a subir a escena. Es un trabajo bárbaro de la gente de Matemurga, estamos hablando de teatro comunitario, el Teatro Comunitario de Villa Crespo, que subió a escena por primera vez en el año 2009 y que ahora zumba la risa, vuelve, pero en el escenario del Conti, allí en la ex-ESMA, el Libertador, al 8000. Del otro lado de la línea, Edith Scher, actriz, directora del grupo barrial Matemurga. Edith, ¿cómo te va? Buen día, bienvenida. ¿Qué tal? Buen día, Gustavo. ¿Cómo estás? Yo lo conté más o menos con esos datos que son los primarios que a uno le vienen a la cabeza cuando hablamos de Zumba la Risa. Pero contanos algo más, porque el tema está esencialmente en esa hermosa metáfora que es cómo recuperamos esa alegría, que es cómo ganar el espacio de la calle, del barrio, a través de volver a ser felices. Bueno, mira, en realidad el espectáculo surgió de muchas puntas, digamos. Por un lado, a mí, te diría conceptualmente, no sé, me interesaba el tema porque había leído acerca de la risa, cómo era antes la risa, mucho tiempo atrás. Uh-huh. Y un día lo conté en el grupo, hablando de lo que era la risa en la plaza pública, en la Edad Media, parecía que no tenía nada que ver, ¿no? Sí. Y cómo, bueno, la risa, digamos, baja, de las partes bajas del cuerpo, donde uno, por algo existen todas esas metáforas, ¿no?, acerca de la risa, que no voy a decir en radio, uh-huh, pero digamos que tiene que ver con Bakhtin, con esas lecturas, uh-huh, respecto de qué es lo que le pasa al cuerpo cuando ríe de verdad y sí, cuando, como la canción Fiesta de Serrat, digamos, sí, ¿no? Como perder todo el control. Exactamente. Bueno, empezamos a hablar de eso y porque a veces, viste, los espectáculos empiezan por temas que uno, por puntas que uno ni siquiera sospecha, sí, que van a terminar en una concreción, digamos, en la escena. Uh-huh. Y entonces empezamos a hablar de cómo nos reíamos hoy y qué era la risa y de lo que pasaba en la tele y lo que era la risa que proponían ciertos programas, ¿no? Como el de Tinelli, donde era más reírse del otro en vez de reírse con el otro. Muy bien. Y bueno, empezaron una serie de anécdotas, como siempre sucede en el teatro comunitario, historias, ronda de mate, historias acerca de la risa, y yo me reí así, una vez me pasó esto y me reí. Como que el tema empezó a crecer a partir de anécdotas y empezaron a aparecer imágenes, que es lo que en realidad te trae después el teatro, ¿no? Sí. Porque con ideas solamente no lo haces. Uh-huh. Y terminamos armando una historia en la cual el barrio, luego muchísimo improvisaciones desopilantes realmente, el barrio había olvidado cómo se reía. Venía un, uh-huh, fotógrafo, quería sacar una foto una noche, y cuando les pedía risas, hacían otra cosa. Claro. Algo que se parecía a la risa, pero no era en realidad. Me parece muy loco, pero como si la misma palabra tuviera resonando en ella diferentes, sí, connotaciones, digamos, claro, ¿no? Como si hubiera una lucha por el sentido de la palabra, como sucede con tantas palabras, ¿no? De las cuales se apropian algunas personas o algunos sectores y las roban, ¿no? Claro. Y bueno, esto nos pareció muy interesante. Y armamos esta historia con tres versiones de lo que pasó una noche en la que este fotógrafo quería sacar una foto al barrio y el barrio había olvidado cómo se reía. Estas tres versiones van recorriendo diferentes momentos del país, no de una manera directa, pero sí lo van tocando, cosas que sucedieron, y a través de las músicas también, como sucede en el teatro comunitario, también aparecen ciertos aspectos de la memoria. Uh-huh. No es un espectáculo donde directamente uno pueda leer, acá se cuenta la historia del país a través del olvido de la risa, pero está muy presente, y a la vez es un homenaje a los cómicos populares, porque tomamos muchas melodías de, no sé, del dúo Buonostriano, de, claro, Pepe Iglesias, de Alberto Olmedo, en fin, canciones que cantaba Niní Marshall, y además hay algunos personajes que se parecen a la Nona, que se parecen a Catita, a Pepe Biondi, el abogado, todo esto está cruzado en el espectáculo. Será el domingo 4 de octubre a las 7 de la tarde, Matemurga, este grupo de Villa Crespo, presentando nuevamente Zumba la Risa. Me gustaría, Edith, cerrar el diálogo hablando un poquito de teatro comunitario, hablando un poquito de Catalinas, de los Pompa de Parque Patricios, de ustedes, de Matemurga, porque es uno de esos fenómenos que uno siempre tiene ganas de que esté arriba de la superficie para que se sepa bien. ¿Cuál es ese movimiento que silenciosamente ha crecido tanto en los últimos 32 años, porque nace justamente con la democracia? Pero contanos, dale. Sí, bueno, como vos bien señalás, el movimiento nace con la aparición del Grupo Catalinas en el 83 y en el 96 surge el Circuito Cultural Barracas. Son los dos grupos más grandes, los dos grupos que tienen una sala. Justamente ayer se reestrenó el Fulgor Argentino, un espectáculo emblemático del Grupo Catalinas. Claro. Aproximadamente en el año 2002, aunque en realidad ya hubo nacimiento de grupos en el interior en el 99, en 2000, más precisamente en la provincia de Misiones, a instancias de Grupo Catalinas, pero en el año 2002, bueno, todos recordarán qué año tan difícil se vivió en la Argentina, estos dos grupos, generosamente, una característica fuerte del teatro comunitario, la generosidad, decidieron tratar de contagiar a otros, para que si había funcionado en sus barrios esta propuesta, que es tan transformadora, esto es, teatro de vecinos para vecinos, de la comunidad para la comunidad, podía funcionar en otros barrios también. Y así fue. Algunos acudieron a llamar, otros casi de casualidad, pero todos nos fuimos juntando en una red. Hoy en día en la capital hay 11 grupos y en el país hay más de 40. Y el principio fundamental es que el arte es un derecho, que no es solo una práctica destinada a los artistas. Obviamente no buscamos que cada uno de los vecinos sea un actor profesional, pero sí generar entre todos una producción artística bella, no algo malo por tratarse de vecinos, ¿no? Que esté bien hecha, que nos exprese y que el arte nos transforme, porque el arte tiene características que le son inherentes, que pueden transformar a la comunidad, así como las puede tener el deporte, en fin, otras prácticas. Sí. El arte ensancha el horizonte de lo posible, y eso es muy político, además. Claro que sí. Así que en eso consiste, si lo tengo que resumir, ¿no? Decir sucintamente. Muy bien. El domingo 4 de octubre a las 19, Matemurga estará con Zumba la Risa, allí en el Conti Libertador 8151. Edith, muchas gracias por estos minutos de tu tiempo. Muchas gracias a vos por difundir esto. Matemurga, desde Villa Crespo hasta el Conti, allí en Libertador al 8000, para hacer nuevamente Zumba la Risa. ¿Cuándo? El domingo 4 de octubre. ¿A qué hora? A las 19. A mi negra la quiero y la quiero más que a la cotiza que llevo en el pie. A mi negra la quiero y la quiero más que a la tinaja cuando tengo sed. A mi negra la quiero y la quiero más que a mi chinchorro que me hace soñar. Y hasta que no la saquen del pueblo, mi lazo coleando me ha hecho ganar. A mi negra la quiero y la quiero más que a la cotiza que llevo en el pie. A mi negra la quiero y la quiero más que a la tinaja cuando tengo sed. A mi negra la quiero y la quiero más que a mi chinchorro que me hace soñar. Y hasta que no la saquen del pueblo, mi lazo coleando me ha hecho ganar. Cuando baila mi negra un coro con mi alma zapatea por dentro. Para el programa de Gustavo Campana, habla Alcira de la Plata. Mira, acá en La Plata hay muchos gorilas. Los comercios y todo eso es vergonzoso, pero el 25 reventamos las urnas. Gracias, un beso gigante. Al compás del puntero y talón, al compás del arquipe sin fin, con qué gracia menea la cadera y mi negra que me hace perder la razón, curucha, con qué gracia. Buenos días. Qué interesantes los avances en biotecnología. Tenemos que saber que hoy hay hambre en el mundo, no por falta de alimentos. Sobre alimentos, está muy mal distribuido. Estas técnicas biotecnológicas sirven para legitimar las otras, fumigadoras, aumentan los casos de cáncer, echan a campesinos de sus tierras, concentran la tierra en pocas manos. Hola Gustavo, el programa es excelente. Y los sábados y domingos, la radio no tiene desperdicio, así que prácticamente estoy cautiva de Radio Nacional, que me encanta. Está buenísimo. Les mando un beso a todos. Ana de la Plata. Y hasta que no la saquen del pueblo, mi lazo coleando me ha hecho ganar. Habla Elsie de Villa Crespo. Bueno, no es coincidencia, no es magia que tanto Cristina como Francisco hablen de las mismas cosas, ¿sí? Porque es en esta tierra argentina donde nosotros creemos que la igualdad es la posibilidad de decidir qué tipo de vida quiere cada uno de los 40 millones de habitantes en la Argentina. Y el Proyecto Nacional y Popular trabaja para garantizar esa libertad, decidir qué es lo que queremos hacer, cada uno de nosotros. Lo remarcó muy bien. Al compás del puntero y talón, al compás de Visión Nacional. La semana pasada hablamos mucho de la nueva conducción de la UIA, liderada por la gente de Arcor y la gente de Techint. Los exportadores hicieron cargo de la Unión Industrial Argentina y están pidiendo liberalizar todas las pautas económicas del país, de evaluación, etcétera, etcétera. Proyecto propio por encima del proyecto colectivo. Hoy el suplemento económico de Tiempo dice: cisma en la UIA por su giro neoliberal. La nueva conducción ratificó su supuesta estrategia orientada a la competitividad sistémica. Y fíjate vos qué interesante, poniéndolo en paralelo con la tapa del suplemento económico de Clarín, las 100 empresas con mayor reputación. ¿Y quiénes encabezan? Arcor y Techint. Ninguna casualidad, ¿no? Nos vamos con algunas líneas que tira Mario Weinfeld en su nota de hoy en página 12, pero utiliza esencialmente a Aldo Ferrer para poder arrancar su nota titulada El Estado de la Política, y tiene mucho que ver con lo que acabamos de observar en los suplementos económicos. El desarrollo no se importa, es en primer lugar un proceso de construcción dentro de cada espacio nacional, una responsabilidad que no puede delegarse en factores exógenos. Cada país tiene la globalización que se merece en virtud de una condición decisiva, su densidad nacional. Esta es determinante de la calidad de las respuestas a la globalización. Aldo Ferrer. Nos vamos, el DOP indicó a las 10. Estaremos con Visión Nacional dentro de 7 días a partir de las 8 de la mañana. Chau, hasta la semana que viene. Auspició este programa. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación.